cosa a Dios ya no le importe. Lo que le tengas que contar, tal vez te tenga algún reproche, tal vez se esconde nada más. Arréglense entre ustedes dos mejor las ganas cuando miras de un balcón. Tal vez no sea tan mala idea saltar, te atreverías de ver. Costar.